casi a diario suena a las 5 el despertador. Esa hora inoportuna que el baño ya te invocó. Y protesta la vejiga, en el vientre corre un dolor. Poco falta pa' que estalle esa bolsa en mi interior. Tras hallar necesidades empieza el 20 a caer. Cuánta gente se ha ido yendo, tiende a desaparecer. 43 ya nos faltan, 300 partieron ya. Nadie sabe dónde fueron, si en las fosas aún no están. Han sido decenas miles que entre nosotros no están. A lo largo de la patria su voz no se escuchará. Nadie sabe, nadie supo, dónde fueron a parar. Dónde descansan sus restos, mientras su sueño aquí va. Y no nos queda más que gritar porque no están aquí, que levantar la voz y atrevernos con valor a decir: fueron 43, uno más porque yo estoy aquí. Hemos salido a las calles, el gobierno ya tembló. A las prácticas añejas de infiltrados regresó. Tienen miedo de nosotros, porque no tememos más. Tienen miedo de que ahora el pueblo va a despertar. No sé por qué ahora se cansan, si apenas 2 años van. Por lo menos llevo 30 de tenerme que aguantar. No vengan con cobardías, el paquete les tocó. Se sentaron en la silla y el valor se les dobló. Y no nos queda más que gritar porque no están aquí, que levantar la voz y atrevernos con valor a decir: fueron 43, uno más porque yo estoy aquí.